La misión Apolo 1. Un sapo forzudo y un gusano simpático decidieron abrir una oficina de resolución de problemas. Su primer cliente es un piojo que quiere volar a la luna. Organizas la misión Apolo 1 para ayudar al piojo a cumplir sus sueños. El piojo se hace famoso y el sapo forzudo y el gusano también.